Y la novena glándula, la que está acá en la séptima cervical, es una protuberancia ósea así grande, repito. Ese va a ser el centro de la conciencia superior que le va a permitir al hombre, al ser humano y a la mujer, ¡puf!, en una 100 milésima de segundo, transformarse de materia biológica en luz, como los maestros superiores lo hacen hoy. Los maestros de luz. Precisamente, nosotros deberíamos haber tenido la obligación de estudiar la Biblia, porque los que han estudiado la Biblia se han transformado en sabios. Pero las religiones debieron haberlos obligado a estudiar la Biblia y a estudiar todo el universo, la verdad de Dios. Por eso es que ahora tenemos que estar todo listo, preparado. Viene la gran cosecha. Este sí, este no, este sí, este no. Pero va a decir un sí y 10 no. ¿Por qué fue el barco Magdalena Ottendorf a la Antártida? ¿Por qué mandaron el barco Almirante Irizar con 8 motores a traerlo y no quiso venir y se gastó 4 millones de dólares el Almirante Irizar? Porque el hielo ya no existe más en la Antártida. El Almirante Irizar fue para quedarse ahí 2 años. Llevaba combustible para 2 años, alimento para 2 años y agua para 2 años. A estudiar lo que dice la Biblia. Amon Ra entrará por el sudeste. ¿Saben quién es Amon Ra? El Ercobus, o el Ajenco, o el Barnard 2, como los científicos lo han determinado. El planeta que se va a llevar el 70, el 80, el 90% de la humanidad. El que Dios y nadie más que Dios determine. Va a ser todo por nivel evolución, pero previamente, vuelvan a leer la Biblia, Señor, está todo, todo escrito simbólicamente. Dios se va a llevar, arrebatará de entre las muchedumbres a sus 144.000 hijos mansos y humildes que integraréis el nuevo reino de los cielos bajo Cristo Jesús Ananda. Él se lo va a sacar, en 10 minutos se saca, lo que nadie sabemos si va a ser el 10% o el 15%. Si fuera el 10% serían 750 millones. Porque la última estadística de Washington da 7.500 millones de seres humanos en la Tierra. Quiero hacer una pregunta. ¿Ercobulus qué dimensión tiene más o menos? 160 veces más grande que la Tierra. Eso no es nada porque hay planetas que son 5.000 veces como Júpiter mayores que la Tierra, pero el campo magnético del Ercóbulo es 318 veces más potente que la Tierra, si se toma en cuenta la frecuencia de Schumann, 7,8 Gauss. Otra pregunta. Profesor, ¿cómo somos como sociedad para prepararnos para la llegada de estos niños índigos? Desearlos, quererlos, amarlos, recibirlos para enseñarles lo poco que nosotros sabemos, pero para darle todo lo que ellos quieran. Son hipercinéticos, se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche. Las familias que tienen 3 hijos, pero no importa, todo se puede aguantar. Todo se puede aguantar. El tema, ya que está acá una de las preguntas, ¿no? En realidad los chicos índigos no es que están viniendo ahora desde el 90, como se acaba de decir, ni desde el 50 que empezó a estudiar Pedro, sino en realidad desde toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora, digamos, hay una mayor cantidad, porque por ejemplo, un Leonardo da Vinci era un niño índigo, un Albert Einstein era un niño índigo. Entonces, digamos, la sociedad, con todas estas cosas que nos están ocurriendo, está cambiando y sin darnos cuenta, porque la realidad es que estamos cambiando sin darnos cuenta. O sea que la pregunta sería, ¿nosotros nos estamos preparando para recibir esta cantidad masiva o quizás de alguna manera nos están preparando para recibirlos? Que esa es la gran pregunta y quizás es lo que se está investigando. ¿Sí? Gracias. Hay un tema muy importante de cómo la sociedad lo puede tratar y lo podemos reducir a cómo una familia puede entenderlos o cómo un maestro de un colegio normal puede cuidar lo que no están preparados. nosotros a nivel casero podemos decir que vean cómo ellos actúan. Ellos están tratando de educar a papá y a mamá más que nosotros a ellos. Ellos tienen un doble sentido en su alma que quieren proteger a papá y a mamá. Desde un punto de vista, ellos al ser hiperactivos y más que nada mental, su alimentación es muy importante en hidratos de, como las pastas, porque son hiperactivos, como si fuera un gran deportista por actividad física y mental. Ellos piensan muchos y tienen problemas con la sociedad, que la sociedad no lo entiende. Hay psicólogos que no lo entienden, hay psiquiatras que no lo entienden, porque ellos están mucho más evolucionados que nosotros. Ellos realmente, como dijo Pedro, hablan con las plantas y con los animales. No en el sentido que nosotros creemos hablar. Ellos tienen una sensibilidad con las plantas y con los animales. Con solo tocarlos, perciben lo que sienten. Con solo tocar a la madre, perciben lo que ella quiere decirles. Y son chicos sanadores. Entonces, ¿cómo estamos preparados nosotros? Como dijo Claudio, capaz que ellos vinieron acá a prepararnos a nosotros. Cualquier pregunta. Sí. Yo pienso que acá, tanto como prepararnos, yo creo que acá hay un cambio de conciencia. Si no tenemos el cambio de conciencia de cambiar nosotros interiormente hacia afuera, no vamos a cambiar nada por más ayuda. No tenemos que cambiar en esta sociedad de una nueva dimensión donde ellos vienen a ayudarnos a tratar de cambiar ese cambio de noción con actitudes. Nosotros ya muchos sabemos que podemos cambiar, que es muy difícil, porque cuando uno se cambia, el cambio de conciencia es con amor, y el amor es muy difícil de proyectarlo, porque es como cuando le hicieron la mejilla de Cristo, una otra mejilla, y hay un sacerdote que decía, no sé si lo pongo, pero esto del amor, el amor viendo al prójimo más cercano con amor, es que va evolucionando, va cambiando. Y en este cambio, yo pienso, de la nueva civilización, donde muchos podrán estar o no, es como decía Pedro, que cuando uno tiene temor de la muerte, no debe tener temor de la muerte. No sirve, porque es como que cuando uno duerme y se despierta en la otra dimensión para proyectarse, para ir camino hacia la luz. Bueno, así es. Una pregunta. Sí, como no existe la relación de casualidad, sino de causalidad, de la luz de todo lo que sabiamente usó el Pedro, relación que establecer usted en todo lo hablado con la llegada del Dalai Lama ahora que está en el mundo de Cuba. Mi primer maestro fue Thirdsi Lobsang Rampa en McGill University, Canadá, 24 semanas en el año 1963. Fue el hombre que fue transmigrado 3 veces. Era tibetano, que muchos hablaron macanas porque no lo conocían. Y él nos inculcó muchos, pero muchos conocimientos. El tibetano se preocupó de armonizar su cuerpo, como el Dalai Lama ahora está pregonando los 4 vientos. Hay mucha gente que cree que teniendo su cuerpo súper armónicos, que lógicamente va a tener todos sus procesos químicos de sangre, musculares, etcétera, etcétera, todo normal, ya está bien, ¿no? Acá hace falta un despertar de conciencia. Un señor allá lo dijo, el despertar de conciencia hacia el conocimiento universal es imprescindible. Por más que un lama haya estado 25 años enclaustrado en una cueva, que logre sobrevivir sin comer, yo he conocido gente que estuvo 40 días sin comer, pero conocí otro chico que estuvo 30 días sin tomar agua. Ese es un dominio extraordinario de la mente sobre el cuerpo biológico. ¿Por qué? ¿cuál es la medicina más moderna del mundo ahora? La bioelectrólisis. Le dieron el premio Nobel 1991 al doctor Chapman y a 21 médicos más. ¿Quién la practica? Contésteme, en el mundo, ¿quién la practica? Nadie. Más, de 100 médicos hay 50, 60 que ignoran qué es bioelectrólisis. ¿Sabe qué es bioelectrólisis? Cuando Paracelso creó la medicina hace 550 años, dijo, mente sana, cuerpo sano, mente enferma, cuerpo enfermo, ¿no es cierto? Eso se enseña en todas las facultades de medicina. La mente, cuando está normal, emocionalmente, racionalmente, y con sus actos controlados, su presión sanguínea normal, etcétera, etcétera, todos los parámetros normales, ¿sabe que emite un impulso constante de 0,056 milivoltios? Entonces, cuando usted, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio psicotrónico? Sin darle pastillas, sin darle medicamentos, sin darle nada, le damos charlas. Cuando la gente baja de la onda teta, beta, gamma, o sea 39, 40, 41 ciclos por segundo, a la frecuencia Schumann, 7,8, que es la frecuencia alfa, existe un solo médico en el universo y es naturista, se llama Dios. Las 30 trillones de células biológicas se la baja de 190, 180 milivoltios a 0,056. Y usted se siente suave, no hay más estrés, no hay más sistema nervioso, no hay más sistema de ira, se siente suave, aletargado. Esa es la medicina preventiva que demostró el doctor Schumann con 21 médicos más, restableciendo las cargas bioeléctricas de las trillones de células biológicas a 0,56 milivoltios. Fue en Estocolmo, yo pedí el chorizo que tiene 3 metros, donde está todo escrito en inglés, lo traduje al castellano para poder compenetrarme bien qué era la bioelectrólisis. Y publiqué un libro, es el único libro que he practicado sobre bioelectrólisis acá en Argentina. No se le da la importancia, es en definitiva el aspecto psicosomático de toda la enfermedad. O sea, antes que nazca una enfermedad, ¿quién se enferma? La mente. ¿Qué dijo Paracelso? Y fue el único sabio que dijo la verdad de la medicina ortodoxa. Mente sana, cuerpo sano. Mente enferma, cuerpo enfermo. Cuando las emociones, los sentimientos, o demasiada alegría, lo hace llorar y llorar y llorar. ¿Cuándo surge la lágrima? ¿Por alegría o por felicidad? Porque guarda que por alegría también surge la lágrima, ¿no es cierto? Cuando está en 170, 180 milivoltios. Perdón. Ahí surge la lágrima. ¿Qué es la lágrima? Es la expresión máxima, mejor dicho, materializada, máxima de un sentimiento. ¿Se dan cuenta? Nosotros no lo hemos estudiado. ¿Sabe cuánto está Rusia? Cuidado, es una suposición personal. Puede estar 1000% equivocado. ¿Sabe cuánto está Rusia avanzada a la medicina ortodoxa? 150%. Yo estuve en Chernobyl. La medicina ortodoxa fracasó así. ¿Sabe qué están usando? Cada médico en su consultorio tiene 2 colmenas para la pitoxina. La computadora se la colocan, mire, acá en los centros ópticos, ve acá y acá, 2 membranitas y 2 acá, vea donde se parte la sien, el hueso, otra acá. Y la computadora hace prrr, le da todas las enfermedades del día que nació. Y ahí le dicen, tanta sanguijuela en tal pierna, tantas picaduras en tal otra, tanta psicoterapia, tantas clases o tantas sesiones y tanto endoecología, que el creador es el amigo mío, el doctor Yuri Levin, médico linfático, o sea, el actual presidente de la Academia de Medicina de Moscú.